Slinky Marinky Dinky Dink, Slinky Marinky Doo. La berenjena, tu concurso podcast. Slinky Marinky Dinky Dink, Slinky Marinky Doo. Número 18. El desenlace de los pareados. Then we're all set. Our transmitted waves when reflected are erect. Slinky Marinky Dink. Llegados a este punto y después de una larga semana de reflexión, todos y cada uno de los ciudadanos de ese país, donde todo el mundo era feliz gracias a la inhalación de ciertas sustancias que curiosamente ya eran legales, y es que, por si no lo había contado, no había jueces y la ley la impartían los niños, pues eran los únicos que podían permanecer serios más de 10 minutos. Pues como os iba contando, se reunieron todos de nuevo alrededor de la plaza donde se había celebrado el torneo de los pareados. También estaban presentes los cuatro participantes. Cuatro no, cinco, pues el último pareado había sido un dueto entre Ramón Corominas y Luigi. Pues estando toda esta multitud presente, decidieron votar a mano alzada quién sería su rey para impartir la paz y luchar contra las viejas arpías de Cretinia. Primero preguntaron por Garcilaso, que ya harto de butifarra, dormitaba en un rincón cercano, y muchas manos se levantaron, pero el que las pudo contar comprobó que no podían ser más de una sexta parte de los allí presentes, así que difícilmente sería rey. Pero a él le daba igual, pues ya era feliz con todo lo que había disfrutado. Después preguntaron por Towanda, y de nuevo una sexta parte levantó la mano, aunque se pudo comprobar que la inmensa mayoría eran hombres, y aunque no parecía que fuera a ser reina de todo el pueblo, parecía seguro que sería la reina del corazón de todos los hombres. Aunque sospecho que a los hombres su corazón poco les importaba, a no ser que sea porque bombea sangre al resto del cuerpo. Más tarde preguntaron por Ramón Corominas y Luigi, y aunque su verso llevaba gran verdad en sus palabras, pues Rafa Osuna era un malandrín, tuvieron los mismos votos que sus predecesores, una sexta parte. Aunque a ellos tampoco les importó mucho, pues habían traído sidra y estaban celebrando una espicha. Y para terminar, preguntaron por Alfonso Zamora, y un bosque de manos se alzó, nada más y nada menos que la mitad de hombres y mujeres le querían como rey, y aquellos que se les preguntó la razón de su voto dijeron: además de ser el mejor pareador, Alfonso nos ha traído el arma definitiva para acabar con las arpías, porque con los cuchillos sin punta y sin filo lucharemos contra ellas, y dejarán de ser arpías, pues a ellas también les dará felicidad. Y el rey de Cretinia, que es un aburrido, se quedará más solo que la una, quizás solamente acompañado por su porquero, aunque este no de buen agrado, sino por la única razón de que está encerrado. Y con lo que encontraron más a mano, fabricaron una hermosa corona para su nuevo rey, y dado que lo que más a mano tenían era una huerta, no quedó más remedio que hacerla con berenjenas entrelazadas, y el día de su coronación fue llamado Alfonso I, el rey de la huerta. Y aquí se acaba nuestro cuento, aunque a ellos no se les acabó la fiesta, pues tenían cava, sidra y toda la recolección de hojas de nueve puntas del año. Y de nuevo trajeron a la guarrapita con sus hermosas tonadas. grito. Pero fue que el rey se dio cuenta de que para luchar con las viejas de Cretinia necesitaba un general para sus ejércitos de cuchillos, alguien que dirigiera bien a las hordas sonrientes. Y se le ocurrió que un buen general debía conocer la tradición y hablar tan bien como él. Y el poco tiempo que le quedaba libre entre juerga y juerga, se devanaba la cabeza buscando una solución. Pero como buen rey, tenía muchos recursos. Y al final encontró la forma de reclutar a su campeón. Y recordando a su abuela que le había enseñado tantas cosas en la vida, leer, desbrozar la tierra, liar unos buenos puros, decidió que el mejor general sería aquel que recitara el mejor refrán. Y para no perder las costumbres o como excusa para montar una nueva fiesta, convocó de nuevo a todo el reino en la plaza y allí les lanzó el reto. El general de los ejércitos este vuestro reino será aquel que mejor refrán recite, dijo. Os convoca aquí dentro de una semana a todos aquellos que tengáis lo que hay que tener. Pero recordad, para participar en el concurso, debéis enviar vuestro refrán grabado a la dirección de correo alvaromorala@yahoo.es. Y si no queréis participar, pero nos queréis divertir un rato, también podéis enviar un chiste de Se abre el telón a la misma dirección, alvaromorala@yahoo.es. Recordad. El futuro está en vuestras manos. Y yo me voy a tomar unas sidriñas que creo que ya están fresquitas. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del suelo, quítate del piso, ¡no!